Muchas veces la gente que tiene pocos dólares va y lo saca porque se empieza la corrida, pero la corrida la empiezan los grandes, siempre. Y los grandes sí tienen un límite, básicamente tienen que justificar para qué van a necesitar los dólares, me refiero a las empresas. Esto es, si una empresa tiene que hacer una importación, o sea, comprar algo en el extranjero para producir, va a tener los dólares. Si una empresa tiene que pagar un préstamo en el extranjero, por ejemplo, va a tener los dólares. Ahora, si una empresa quiere ir y sacar, digamos, 10 millones de dólares para guardarlos en su caja fuerte, eso no va a poder hacerlo. Con lo cual se evita esta corrida. Va a tener los dólares que necesite para producir, va a tener los dólares que necesite para pagar sus préstamos, no va a tener los dólares para especular, no va a tener los dólares para iniciar una corrida, y en ese sentido las medidas, insisto, están en un rumbo que es correcto y que en un punto me parece muy bien.